Pues la verdad es que sí, que el programa de hoy, como decíamos hace un ratito con los Internites, ahora venga, para casa. Pues es que va a ser un tanto atípico, ¿no? De momento se nos ha planteado algo durante esta semana y hemos aceptado, planteado digo que se nos ha ocurrido, ¿no? No que haya venido gente a decírnoslo. Y es hacer un especial hincapié en los últimos lanzamientos de grupos nacionales que sí que nos están convenciendo, que nos están llegando, que nos están pareciendo aptos e ingrávidos para que suenen. Y como teníamos bastante material, hemos dicho, pues mira, hoy vamos a hacer un bloque hispano, ¿no? Vamos a hacer un bloque de grupos nacionales. Será en la segunda mitad del programa. Y además lo vamos a hacer con un grupo que nos visita, que hará un poco las veces de coexionante de todo eso. Hablamos de los barceloneses, aunque de origen gallego, Cat People. Eso será en la segunda mitad del programa. Enseguida llegará también el Hombre Fu. Pero no solamente eso va a hacer que nuestro programa sea típico, sino que además en el programa de hoy vamos a escuchar varias remezclas o varias mezclas distintas a las del álbum de canciones de nuestros grupos favoritos. Así de extraño, de bizarro y de curioso se presenta la edición 554 de Ingravidez, como siempre en los 40 principales y como siempre con los saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estaremos hasta la 1, las 12 en las Canarias, en estas primeras horas del sábado. El nuevo single de Coldplay va a ser Lost, pero esta es mucho, muchísimo mejor. Lovers in Japan, con ellos abrimos hoy. Y además esta es una mezcla distinta a la que viene en el álbum. De ahí la guasa, ¿no? Son ligeros matices, pero bueno, a ver si los pilláis. Ya sabéis que pronto va a haber un EP de Coldplay con el tema Lost como tema central, con un directo también de ese tema, con Jay-Z colaborando en esa canción. Pero nosotros nos quedamos con esta, Lovers in Japan. Más que remix, lo que hemos escuchado es un mix, porque solamente hay ligeros detalles que casi casi son inapreciables si no eres un Coldplayer auténtico, ¿eh?, respecto a la canción del álbum, a Lovers in Japan del disco. Ya hemos anunciado que hoy la cosa iba de remixes y ha llegado a nuestras manos este, del Human de los Killers, que son el grupo que más está en boca de todo el mundo en los últimos días. Así que, para vosotros. La remezcla la firma Thing White Duke, que es el alias que usa Stuart Price, que a la postre ha sido el productor del álbum de los Killers y que ha trabajado con Madonna y con muchos otros. Y que ya remezcló bajo ese alias a gente como Coldplay o Star Sailor. Bueno, ahora que empieza el bombo, ya sí que nos callamos. Sin no recordar antes el exitazo que ha sido lo de las entradas para ver a los Killers en Barcelona el año que viene, que se vendieron en menos de una hora todas. We'll be right back. Aquí llega el hombre fu. ¿Estás contento? Habemos Obama. ¿Estás contento con el tema? Estoy contento. Sí, sí. A Estados Unidos, afortunadamente, le espera un futuro muy negro. Sí, ¿no? Afortunadamente, sí. ¿Tú crees que esto afectará en alguna manera a la música? No, ¿verdad? Hombre, es posible. Desde luego ha habido ahí un desarrollo musical para apoyar al Obama. Macho, ha compuesto canciones hasta una cantante de aquí española que se llama Noelia Fanón, de Valencia, que tiene un tema que se llama Vota Obama, Vota Obama. Es un temazo. Tienes que escucharlo, querido ingrávido. Bueno, no lo voy a hacer. Mejor no lo voy a hacer porque ya, sí, ya mejor pasó. No lo hagas porque es tontería, te arrepentirás de tu voto y cambiarás. Es tontería a que ya ha ganado. Pero a mí me. Ahora, hablando de todo esto un poco, y como. Bueno, pues estoy apático para seguir el guión. Sí. Pues siempre se ha dicho que el rock es de blancos, ¿no? Y sí. Sobre todo en Estados Unidos está todo como muy, muy diferenciado, ¿no? Eso, el rock, eso lo dirá la música de los blancos y tal. Ya. No, bueno, no, eso lo dirá el que no conoce a Chuck Berry, digo yo. Bueno, sí, no, pero yo te hablo del. A ver, te hablo de. ¿Cómo se inicia uno en la música? Los adolescentes americanos, pues, y tiene pinta de ser verdad. Los de color, pues empiezan con el R&B, el hip hop, sí, pim pam, el rollete, tal, el rollo la calle, el rollo urban, ¿no? Urban, y los otros y se van un poquito los, al rollo, claro, Seattle, ¿no? Exactamente, luego los blanquitos que pues el rollo de sus grupitos, su Foo Fighters. O sea, que mientras unos mueven las caderas al ritmo del sexo, los otros piensan que la vida es una mierda, ¿no? No, hombre, tanto como Seattle, eso, ¿no? Pero bueno, quiero decirte, hay un poquito. Por eso a veces mola cuando llegan grupos, tío, ¿te acuerdas de Living Color? Sí. Y rompen un poco con este pues sí, con este esquema. O Fishbone, ¿te acuerdas de Fishbone? Sí. Qué bonitos eran. O incluso me moló mucho que Linkin Park dijeran, pues que venga para acá el rapero este, que me va a hacer un temita aquí. Y vamos a hacer aquí unas cosas a medias. Pues y desde sí, entonces porque el mestizaje amigos. Está muy bien. Yo siempre he sido de mestizarme con cuantas más y de más colores mejor. Y además tú la misma noche te puedes beber cervezas tostadas, de negras, hecho, rubias, uno de belgas. Una de mis fantasías eróticas es meterme en el rodaje del anuncio de Benetton. Ajá. Y acabar con todas. O sea, aquí de binga y una y la otra y así, y hacer allí un pedazo de tutti frutti fantástico y maravilloso. Como ves, tengo la voz un poco nasal, estoy constipado. Increíble. Vale. Bueno, antes de hablar del disco que nos vas a poner, que además por sí. Lo que me has dicho, de las dos opciones que tenías, las dos además cumplen un poco el axioma que estamos comentando. Y sin es duda alguna. Que el rock no es solo para blancos. O sea, exacto. Que bueno, el axioma es que sí lo es, pero lo vamos a romper. Exacto. O lo vas a romper. Pero antes de eso, decirte que mira, tus reflexiones cada día cobran más peso específico en este sí. programa. Y vamos a hacer hoy, como no escuchas el sumario, te lo cuento. Sí. La segunda mitad del programa dedicada exclusivamente a bandas nacionales. Mira, tú has roto ¿sí? una lanza por las bandas nacionales en los últimos, muy bien. Las últimas semanas. Qué bien, estupendo. Y hoy vamos a dedicar la segunda mitad del programa a bandas nacionales. Ah, muy bien, el consorcio. Exactamente. Gente así, ¿no? Que está empezando un poquito, que necesita el apoyo del ingrávido. Pues oye, me alegro mucho de abrirte nuevos caminos. No, voy a abrir nada más en la vida. O sea, lo único que te voy a abrir son nuevos caminos. No sé, que tampoco son nuevos caminos, oye. Que es simplemente que hoy vamos por el camino que transitamos menos a menudo. Exacto. Que el nuevo camino tampoco hay que pasarse. Paseate un poco por ahí. ¿Quieres que te hable un poquito de... ¿De quién? Del grupo que te voy a poner hoy. Te daré alguna pista. Tú y yo hemos estado juntos en tres bolos. Sí. Nos hemos bebido cervezas en más sitios, pero así bolos musicales hemos estado juntos en tres. ¿Vale? A ver. Uno es innombrable. Exactamente. Uno es, no lo nombres, por favor. Uno es innombrable. ¿Por qué es innombrable? Porque le daría vergüenza hasta el propio artista que hubiéramos estado allí. El otro es We Are Balboa. Es un grupo que a mí me encanta. Me pone cachondo, ¿por qué no decirlo? Buenos amigos. ¿Eh? Buenos amigos. Buenos amigos, además, tuyos, míos no, pero me pone cachondo el grupo y la cantante también un poco. Pero, y el tercero es un grupo que vimos que te puso a ti cachondo. ¿Eh? Sí, señor. Por la batería. No sí, sé señor. Si te acuerdas que era una muchacha estupenda llamada Pony. Así de colorcito, claro. Mulatita, con el pelo afro, que cada vez que tocaba así la batería, con la energía con la que lo hace, tu baqueta se ponía de punta, querido ingrávido. Sí, señor. Se van a fichar en Anda Ya, como sigas por estos caminos. No, pues, en ese programa no trabajaría yo nunca. Bueno, vale. Bueno, pues así, joder. Un poquito Son... de corporativismo, que estamos sí, a los 40. Es cierto, sí, yo trabajaría todas las mañanas, de hecho. Si me pagase lo suficiente. Bueno, son un trío de Nueva York, se llaman The Edds. En algunos momentos pueden recordar a los Ramones así más garajeros y tal, pero luego otras veces, por ejemplo, la canción que te voy a poner a mí me recuerda mucho a una canción de los Doors que se llama The Spy, que es una canción muy chula. I'm a spy. Y además este es el segundo disco que editan en sí, nuestro país. Sí, señor, y es el último discazo que se han hecho. Son temas muy cortitos, explosiones de 2 minutos de pura rabia de los The Edds. Look at life again soon. Aunque tu pronunciación anglosajona es magnífica. Yes. por favor. ¿Te lo deletreo? Exactamente, deletrea el nombre porque según se dice The Ex, parece que son los ex. Vale, los pues ex. Vamos a hacerlo más fácil. ET en plural. ETES. De ETES. ETES con dos T's. Eso es. ETES. ETES. Eso es. De ETES. ETTS, TES, pero el viernes que viene. ETTS. ETTs, que son los trabajos temporales. Te espero el viernes que viene. Vale. Bien, estoy despedido. Gracias, Ingrávido. Chao. Adiós. Material altamente bailable en clave de rock and roll que nos trajo el Hombre Fu. Bueno, la verdad es que el programa de hoy se está saliendo un poco de la norma porque hemos escuchado ya dos, bueno, un remix y un mix distinto a la versión álbum y todavía nos queda otro remix antes de recibir a los invitados que nos acompañaran en la segunda mitad del espacio. Lo que teníamos pendiente desde hace varias semanas es escuchar el que definitivamente es nuevo single de Bloc Party. Habíamos escuchado a la vuelta de vacaciones el Mercury, que fue el sencillo adelanto, dejó a la gente un poco descolocada por su tendencia pues más electrónica, y ahora que estos días sale ya, ha llegado a las tiendas el nuevo álbum de Bloc Party, Intimacy, pues vamos a compartir una canción algo más rockera, aunque solo sea por estas guitarras, ¿verdad? Que Leo Kereke y compañía firman este Talons, o será Talons. Bueno, se escribe Talons, sea como sea. Son Bloc Party sonando en Ingravidez. Este es el regreso de Block Party. Vamos a darle ya el toque final de bizarrismo al programa de hoy, poniendo otra remezcla más. En esta ocasión de The Cure y a cargo, en concreto, de dos de los componentes de Fall Out Boy, de Patrick Stump y de Pete Wentz, al fin y al cabo los líderes del grupo. Sabéis que, bueno, hay una cosa muy curiosa en torno a The Cure, que hace escasas semanas editaba su 13th álbum de estudio, un álbum llamado 413 Dream, y además vino precedido de 4 singles que se editaron los días 13 de cada mes durante los últimos meses. Bueno, pues la casualidad ha querido que ese nuevo álbum de The Cure haya entrado a la lista oficial de ventas de nuestro país, al puesto número 13. Así que si The Cure escogieron el 13 también porque les traía suerte, pues mira, más suerte imposible. No sé si eso es una señal del cielo o qué. Y vamos a escuchar una remezcla, como decía, de The Cure, que estaba incluida en un EP que sacaron este verano entre medias de esos 4 singles, que incluía remezclas de los temas de The Cure a cargo de gente como, por ejemplo, 30 Seconds to Mars, también Gerard Way de My Chemical Romance había metido mano, o por ejemplo ellos, los componentes de Fall Out Boy. Los beneficios de este EP, llamado Hypnagogic States, pues van a parar además a Cruz Roja Internacional. Así que son The Cure remezclados, y enseguida, adelantándolo unos minutitos, nuestro memorial Yuri Gagarin con sorpresa incluida aquí en Ingravidez. Cierto, el tema es The Perfect Boy, el mismo que escuchábamos el otro día, pero en las remezclas de los Fall Out Boy son The Cure. We'll be right back. Down to 67% of rated thrust as the orbiter passes. Focus on the pain. The only thing that's real, the needle tears the hole. The feelings disappear. Try to keep it all away, but I remember everything. Still feel I focus on the pain. The only thing that's real, the needle tears a hole. The feelings disappear. Try to keep it all away. I remember everything. What the hell becomes my sweetest friend? And everyone I know goes away. Away. Pocas veces en este programa tenemos la suerte de disfrutar de una versión tan deliciosamente bella. Y muy pocas veces, menos todavía, el grupo la realiza en directo para nosotros, así que lujo por partida doble. Esta noche contamos en este bloque que os hemos anunciado dedicado a lo nacional, a lo ibérico, y no vamos a bajarnos a la charcutería ni nada, sino que lo vamos a hacer aquí en vivo, en directo, en nuestro estudio, a grupos nacionales. Van a sonar en lo que queda de programa hasta el final, y además contamos con uno de ellos, un incipiente, bueno, incipiente, una promesa ya hecha realidad, lo que queráis, un grupo llamado Cat People, gallegos afincados en Barcelona, que estos días publican el que es su segundo álbum, llamado, titulado What's the Time, Mr. Wolf, que no es un guiño al personaje de CSI ni nada parecido, ¿verdad? Es un dicho, es una frase... Bueno, sí, es el juego del escondite inglés. Se denomina allí así, What's the Time, Mr. Wolf. Bueno, pues nada, damos las buenas noches a Adrián, a Javi, que ya había intervenido, a Raúl, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por este pedazo de versión. ¿Lo habéis escuchado mientras la hacíais y os ha gustado, os ha llenado? ¿Sí? ¿Os habéis quedado satisfechos? Sí, hombre, nosotros siempre somos un poco maniáticos de todo, ¿no? Del sonido. De hecho, el álbum se puede ver que realmente hemos estado metidos mucho en el proceso de producción, de cómo suenan las cosas, pero bueno, nos gusta porque creemos que tiene feeling y creemos que tiene sentimiento. Y al final el feeling importa. Sí, es lo más importante. Importante. Una canción, además, bueno, esto como una tertulia, terminaré hablando yo más que vosotros, pero bueno, vosotros me podéis interrumpir todo lo que queráis. Una canción que en su reencarnación en Johnny Cash, un tema original de Nine Inch Nails, pues ganó más adeptos que con la original, y estoy convencido de ello. Sin ir más lejos, hay una anécdota o cosita o detallito que quiero contar, y es que una vez en una entrevista al Canto el Loco, uno de los componentes del Canto el Loco, dijo que estaba perdidamente enamorado de esa versión, de la versión de Johnny Cash. Y es que es... Bueno, es que también tiene un videoclip que es impresionante. Entonces, yo creo que se ha juntado todo. Se ha juntado que la versión de Johnny Cash es estupenda, y se ha juntado que el vídeo también, la gente que lo ha visto, que yo creo que ha sido mucha, es un vídeo que es quizá de los más impactantes. Es que además coincide mucho también con la vida. Parece que fue el último que hizo en vida. Sí, prácticamente. Coincide mucho con la vida de Johnny Cash también, que en ese sentido yo creo que tiene bastante que ver con la de Trent Reznor de Nine Inch Nails, ¿no? Y yo creo que es una canción que a él perfectamente le puede sentar igual, ¿no? Porque hablan de cosas muy, muy parecidas, ¿no? Para ambos. Bueno, pues gracias por empezar con este buen pie. Os quedáis con nosotros hasta la una, y luego ya, si queréis, os vais de cerveza, nos vamos todos juntos por ahí. Y ahora pues ya, bueno, pues entre tema y tema continuaremos hablando, pero de momento abordamos esos capítulos que vamos a ofrecer hoy en Ingravidez, dedicados a grupos nacionales. Este sonó por primera vez hace algunas semanas. Dijimos que habíamos caído rendidos ante su directo que vimos en Aranda de Duero este verano. Y la verdad es que, bueno, pues ahora resulta que les salen seguidores hasta debajo de las piedras. Y es también normal, o sea, no nos reguemos las vestiduras. Hablamos de Vetusta Morla. Ajá. ¿Los conocéis? ¿Los habéis visto en directo alguna vez? ¿Algún comentario al respecto? ¿O escuchamos? Y... Pues sí, los hemos visto, los vimos hace poco, hace un mes en Pontevedra. Y la verdad es que tocan bien y ha sido un poco todo precipitado la subida que han tenido, pero están ya mucho tiempo tocando y ha llegado de golpe. Sí, yo creo que realmente es una banda que se nota que llevan ya, leí por ahí que llevan 9 años. Y es que, hombre, eso lo quieras que no, se nota de cómo nosotros tocamos con ellos en un festival en Pontevedra. Y la verdad es que, bueno, ya te digo, se nota cuando la gente pues ya tiene un recorrido en directo, ya sabe cómo tiene que sonar, tiene tablas, etcétera, ¿no? Entonces esas cosas son importantes, ¿no? Y ellos pues llevan mucho tiempo trabajando su disco, ¿no? Continuamos la charla después de escuchar Sálvese Quien Pueda, que es ya oficialmente el segundo single de Un Día en el Mundo. Son Vetusta Morla. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo llamarte sin hablar, puedo vencer, Uno de los activos, desde mi punto de vista, de esta canción es lo de hay tanto idiota ahí fuera, y es que es una sensación casi universal, ¿no? La de que hay tanto idiota ahí fuera. Estamos en Ingravidez en esta noche, pues haciendo algo distinto, especial. Con nosotros están Cat People, a los que hemos escuchado ya en acústico y a los que volvemos a escuchar para cerrar el programa. Mira, y además vamos a hilar una cosa con la otra. De Vetusta Morla me apasionó mucho una discusión que encontré en internet hace ya tiempo, que decía, estas discusiones que todo el mundo opina, que si el single era muy Radiohead, tal. A vosotros os ha pasado algo similar con Interpol, ¿no? Y supongo, bueno, que es algo que no sé si os queréis quitar encima o os la pela. No, a ver, o sea, yo creo que, a ver, que cada uno tiene sus influencias. Nosotros tenemos muchísimas, y me imagino, pues, que Vetusta Morla, pues, tendrá más influencias que Radiohead, quiero pensar. Entonces, no sé, en ese sentido, nosotros, ya te digo, hay muchísimas bandas que nos gustan. De hecho, lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Que realmente, por ejemplo, Paco, el batería, y yo siempre hemos sido mucho más de los 90. Y Fito, por ejemplo, el bajista, es muy ochentero. Entonces, a veces, al combinar las dos cosas, pues salen cosas que a nosotros nos parecen que son más contemporáneas, que no precisamente son de una época en concreto, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, para nosotros son positivas las influencias. No es algo ni de lo que escapemos, ni que tampoco nos la pele, ¿no? Simplemente están ahí y punto, ¿no? Te ha gustado lo de pelar, ¿eh? Que has vuelto a repetir el verbo. Es que decir pelar por la radio tiene su cosa. A estas horas se puede decir. Y a cualquiera. Yo, mira, por seguir con esto. En la tele se dicen tacos, pero rollo, o sea, en la tele oyes barbaridades y en la radio somos todos los locutores como más, nos da más decir ciertas palabras, como que nos da cosa, igual lo que he dicho. O sea, pero si en la tele hay cada barbaridad. Desde luego. Hecho este inciso. Y como, no, pero es cierto, sí, la tele hoy en día, vamos, escuchas cada cosa a veces que, válgame Dios. Bueno, sufrimos también un síndrome de Estocolmo importante con vosotros, porque dedicarle una canción a la radio, pues eso no lo hace todo el mundo. Lo hicisteis en el primer álbum. También a Michael Stipe le hemos dado las gracias en innumerables ocasiones, y ahora que os tenemos aquí, os las damos a vosotros. Vamos a continuar con otra banda. En este caso son Standard, también otro grupo. No sé si habéis coincidido con ellos alguna vez. Sí, alguna vez hemos. De hecho, Sonorama. Creo que en Sonorama hace. El año pasado. El mejor festival de España, ¿no? Hombre, pues la verdad, uno de los mejores, desde luego. Sí. Eso es otro síndrome de Estocolmo que lleva uno por dentro. A mí la primera vez que. La verdad es que los directos son el remate perfecto para un disco de canciones, ¿no? Y con Standard me pasó eso, que el disco me parecía que estaba bien, pero el día que les vi ahí con las dos baterías y tal haciendo el cafre, dije, no, pues ya está, convencido, ¿no? Vosotros en el directo tenéis un... O sea, últimamente, no os he visto desde la Sala del Sol, hará un par de años, yo creo. Uh-huh. Pero últimamente mis espías dicen que estáis ahí en el directo, que os lo coméis todo, ¿no? ¿Cómo os veis vosotros? Bueno, nosotros realmente es lo que más nos gusta. O sea, el hombre, a ver, también nos gusta hacer discos, obviamente, pero en directo es realmente donde pones un poco más corazón, donde transmites un poco más a veces, y en ese sentido nosotros nos encontramos muy cómodos y lo trabajamos, la verdad es que mucho. Las canciones dan muchas vueltas, no siempre adaptamos igual que en estudio las canciones a directo, o sea que en ese sentido, es el sitio donde más disfrutamos también, porque es la música, el día a día es como un trabajo, y verdaderamente donde lo disfrutas es encima del escenario, por lo menos en mi caso, yo creo que... Sí, desde luego. En ese sentido ya te digo, hombre, y con el tiempo también vas aprendiendo, ¿no? Nosotros cuando empezamos a tocar, pues hombre, vas con mucha emoción, pero vas cogiendo tablas con el tiempo, ¿no? Entonces sí, salimos nosotros con demasiada emoción, quizás. Sí, hombre, a veces hay que canalizarla, ¿no? Sí. Un poco las ganas y la emoción y la rabia, ¿no? A la hora de tocar. Y nosotros, yo creo que eso lo hemos aprendido bastante durante estos últimos dos años, y creo que hemos perfeccionado mucho ya, vamos, lo que queremos hacer encima del escenario, ¿no? Pues hacemos una cosa. Cuando acabe la canción de Estándar, damos las fechas para que la gente vea cómo habéis canalizado de bien. Bueno, esto es The Last Time, que es el sencillo con el que Estándar presentan su segundo álbum, que se llama We Are Estándar. Ya no sé si ellos son estándar o voy a ir estándar, francamente, pero bueno, no hay pérdida. Son ellos. Sí, son ellos. We'll be right back. definitivamente, y por cuestiones de copyright, el grupo es We Are Standard, They Are Cat People, o Cat People The Band, ¿no? Como os llamáis en MySpace. En MySpace, todo esto es un lío. Había otros Cat People. Bueno, hay dos películas, ¿no? Sí, bueno, realmente en MySpace había un friki que tenía el tema de Cat People y no, vamos, ni siquiera ni lo actualiza ni nada. Simplemente está ahí, ocupa... Qué injusto, eres friki. ¿Por qué vas a ser friki? Bueno, es que si ves la foto... es que si ves la foto de él comprenderás lo que... Prueba a poner MySpace Cat People y ya verás de lo que te hablo. Pero... entonces hemos disfrazado de gato o algo así. No, es muy friki. Bueno, mira, que la gente coge ese, lo ponga, ¿no? Pero entonces tuvimos que coger y poner Cat People The Band. Y bueno, de hecho tenemos dos. Uno que es ese, que está en inglés, y otro en español, que es Cat People Spain, ¿no? Pero el que más siempre hemos funcionado ha sido el The Band por... No sé, porque ha sido el primero, ¿no? Desde el inicio. Entonces, bueno, estamos más centrados en ese. Se ha quedado a huevo, pero no te preocupes. Que no voy a preguntar por qué no cantáis en español. No hace falta. Gracias. Voy a preguntar por vuestras próximas fechas. ¿Qué tenéis por ahí pendiente? Hablábamos pues eso de... te lo puede decir Raúl, que es el hombre serio. Es el hombre serio del grupo. Es el chico serio del Raúl, grupo. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? ¿A dónde tenemos que ir? Mañana me parece que nos vamos a la Casa Encendida, aquí al lado. En Madrid, sí. Ciclo Caja de Música a las 12 de la mañana. Hay que ir con niño. Porque si no, no te dejan pasar. Entonces, lo que estamos hablando, o sea, es el niño concierto que el concierto es para niños, pero claro, deben ir acompañados de adultos. Tú puedes llevar un niño, salvo que seas Michael Jackson, que entonces habrá unas medidas de seguridad bastante fuertes. Y bueno, en fin. ¿Y qué más tenemos, Raúl, por ahí? Aparte de eso, la semana que viene nos vamos a Francia. Anda, mira, se invita a la embajada. Exactamente, sí, cena VIP y tal. El día 13 en Alençon, que está a unos 200 kilómetros de París, más o menos. Y el día siguiente, 14, en Tours. Sí, que Tours es un sitio muy... Bueno, tiene mucha afluencia indie. La verdad es un sitio importante de Francia. Entonces tenemos bastante ganas de hacer cosas allí, porque todo el mundo nos ha hablado muy bien de esta zona. Y bueno, a partir de finales de enero empezaremos la gira al nuevo disco y festivales y ya lo que venga. Hay otro mito que vamos a pasar por encima de él, que es el de las hojas de promoción, porque esta dice de este grupo: probablemente el mejor grupo de indie rock del estado. Independientemente de eso, lo que vamos a hacer es escuchar una canción de Howlful Outside. ¿Los conocéis? Sí, pues, sí. ¿Qué opinión os merecen? Bueno, yo creo que es un grupo que hace algo, bueno, un estilo curioso para ser España, ¿no? Porque, bueno, hace un rollo así como un poco teen, ¿no? Me da a mí la sensación y me recuerda a Grandaddy, no sé, la forma de cantar, ¿no? Que tiene su cantante, no sé. La verdad es que creo que hay pocas bandas que hagan, no sé, un rollo así. Y la verdad es que su último disco de producción... creo que está bastante bien. No es el tipo de música que a nosotros nos gusta, pero bueno, creo que está bien hecho, la verdad. Bueno, pues ese disco, ese álbum llamado Heavenly, se abre con esta canción que lleva por nombre The Floating Space Boy. comentábamos aquí, vamos a hacer un pisotón a la canción porque vamos un poco justos de tiempo. No me gusta hacerlo, pero bueno, comentábamos que hay mucho aquí. Ahí tienes Fan Club, hay Dinosaur Jr., hay mucho en este disco. Y hay Pauses, porque John Auer, no en vano, ha trabajado con ellos en el disco y yo creo que algo se notará. Cat People, cerramos aquí este encuentro ingrávido, alevoso y nocturno que hemos tenido. Si os lo habéis pasado bien, estáis invitados a volver, pues no sé, tiempo prudencial y tal, para que no parezca que somos amigos y tal. Bueno, entendemos. Y bueno, pues no sé, ¿queréis hacer un epitafio a la entrevista o algo así? No. Que lo hemos pasado de cojones y nada. Que el alcohol que sueles poner aquí está bastante bien. Y esto no, la gente no. ¿El qué? ¿No te he entendido? ¿El qué? ¿El caracol? Sí, sí, eso. Bueno, esta canción que vamos a escuchar es vuestro single con el que estáis lanzando este álbum, que se llama What's the Time, Mr. Wolf. Lo hemos dicho al principio de la entrevista, pero hay que repetirlo, que estáis aquí para que se hable de vuestro disco. Como dice el otro, yo he venido a hablar de mi libro. Exactamente. Y nada, que os ha quedado un trabajo cojonudo. Gracias. Y nada, que la gente lo descubra. A lo mejor hay alguno que lo descubre gracias a este Sister. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta buenas noches. It will never be again.